Vamos a hablar con un amigo de la casa, con Emilio Pardo, que está al frente de Calabaza. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Saludos a vos y a todos los oyentes. Bueno, me imagino el momento, ¿no? Porque a partir de, o sea, quizás fue antes, ¿no? Pero desde el momento que está instaurada la cuarentena en el país, el 20 de marzo, es como que estamos viviendo en un lugar distinto, ¿no? Y es un poco complicado, sí, es una, como hablábamos recién, una nueva forma de vida. Nosotros con Calabaza estuvimos cerrados los primeros 15 días, o sea, desde el 20 al 4 de abril, totalmente cerrados. Y bueno, después, una vez que uno va cumpliendo con todas las normas que favorecen a tener una mejor salud y estar mejor parado ante esta pandemia, empiezan a aflorar los problemas económicos que por ahí son un poco los que estamos viendo la consecuencia ahora. En un principio parecía que no se sabía cuánto iba a durar, y bueno, lo más importante obviamente siempre fue la salud, pero bueno, ahora estamos ante casi un mes de cuarentena y la salud va bien, porque uno se fija las estadísticas, cómo estamos como ciudad, en los casos que hubo y todo, pero bueno, hay que empezar a pensar un poco en la parte económica, porque se está complicando mucho y cuando cerramos a hacer un balance de eso va a ser tarde. Claro, porque además los gastos que uno como microempresario, como pyme, como comerciante, los gastos están siempre y no cambian por más que haya cuarentena y por más que a veces la actividad se pueda llegar a seguir realizando, obviamente no de la misma manera que lo venían haciendo antes, porque hoy cambiaron las reglas de juego también. Y sí, nosotros tenemos unos costos que se llaman justamente costos fijos, que suceda lo que suceda, siguen corriendo aún con el negocio sin actividad. Y nosotros en la actividad gastronómica necesitamos un montón de mano de obra, creo que es una actividad que necesita de la mano de obra, no nos podemos manejar solo para prestar el servicio. Y bueno, y ahí es donde está el gran dilema, porque los negocios están con un nivel de actividad muy bajo, porque aunque la gente parezca que el delivery para nosotros es una solución, la verdad que estamos en el 10-15% de la facturación normal, más allá de que está en menor actividad, porque uno tiene que replantearse un montón de cosas, así como en la vida, de cosas que antes parecían normales, ahora hay que replantearse todo un negocio nuevo a través de redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp. Además de eso, tampoco con eso alcanza. Digamos que de eso uno es un paliativo para ir haciendo algo, alguna actividad, y no dejar que todo se desmorone y quedarse con la sensación de que fue todo y uno no hizo nada. ¿Qué dato el que tiraste, no? Con el delivery, entre un 10 y un 15% de la recaudación habitual. Así es. Nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos un montón de distintos públicos. Creo que eso es lo que hace atractiva comercialmente a la ciudad. Tenemos el turismo, tenemos los estudiantes, tenemos la gente que vive acá. O sea, hay un montón de... Tenemos empresas que vienen a trabajar, que consumen nuestros productos. Toda esa gente no está y solamente quedamos por ahí quedan los clientes que tienen una situación económica en la cual la pandemia no les afectó porque su actividad no se vio afectada, y son los únicos casi que pueden consumir. Después, de una manera u otra, el no poder ir al local, no poder asistir, y el delivery, que nosotros tenemos una opción, que por ahí ponemos un poco de nosotros, un esfuerzo más, y lo hacemos gratuito en la zona céntrica, pero para la gente también la resulta caro por ahí pagar un envío. Justo la situación económica no es la mejor en muchos casos, entonces ahí es donde se empieza a complicar, y lo que pareciera que fuera un uy, qué bueno, tienen el delivery para salvarse, la verdad que es muy poco en relación a lo que necesita el negocio para sostenerse. Virtualmente se están reuniendo con otros sectores, otras empresas del rubro, como para ver si se puede ir avanzando, no digo ahora, pero aunque sea en el mediano plazo, con un trabajo distinto, viendo, cuidando a la gente, pero se hace muy difícil, me imagino, ¿no? Y un poco, yo creo que el tema común es la incertidumbre, que esto no se sabe ni cuánto va a durar, ni cuándo va a terminar, y eso es un poco lo que hace que hay muchas preguntas que no tengan respuesta. Entonces, yo charlo continuamente con colegas del mundo, con gente que tiene la misma actividad que yo, y la verdad que creo que todos tienen en común lo mismo, ¿eh? Lo que te mata es la incertidumbre. ¿Cómo se va a salir de esto? ¿Si vamos a volver a la normalidad? ¿Si el restaurante como lo conocíamos no va a existir más y que la gente no va a querer concurrir porque va a tener miedo de enfermarse? ¿Si la pandemia se va a descubrir, las vacunas se va a terminar y vamos a volver toda la normalidad? Esas serían las preguntas un poco filosóficas del negocio que nosotros participamos o tenemos. Y después también, ¿qué va a pasar con lo económico? Porque claro, uno hoy se junta con el que le quiere cobrar el alquiler y uno tiene que proponer. ¿Qué le va a decir? Bueno, te voy a pagar el 50% si no le puede pagar porque no tiene actividad. Claro. Entonces también es una cosa, que se esté prometiendo algo o se esté pidiendo una rebaja del 50%, el tal no sé si te la voy a poder pagar. Por eso también son un montón de preguntas que la verdad que no tienen respuesta. Y todos creo que en general estamos esperando esa ayuda que no llega y que se va retrasando, y que yo entiendo la burocracia del Estado, pero van como que se va trabando, no hay pautas claras de quiénes van a cobrar, cómo lo van a cobrar, cómo van a segmentar esa gente que va a recibir la ayuda y la que no. Entonces, bueno, ahí es un poco donde toda esa incertidumbre te hace pensar que decir, bueno, esto, qué difícil que va a ser la salida. En lo personal, ¿has intentado buscar alguna ayuda financiera, bancaria, como la que se ha anunciado por parte del Estado? Sí, yo personalmente califico para las ayudas financieras bancarias. Lo que pasa es que un poco es a lo que volvemos recién. A vos te prestan una tasa del 24%, con un 6% que tienen los bancos bancarios, se va al 35%. Te prestan 120 mil pesos en un año con una cuota de 16 mil pesos. A pagar la primera cuota en el mes de mayo. Yo no sé si estoy abierto en mayo. Claro. En mayo me encuentro con otro problema. Voy a tener los sueldos más la cuota del banco. Y la verdad que al banco, al banco es una buena noticia. El banco te va a cobrar la diferencia, depositario, si te pueden pagar, te pueden pagar. Entonces, ahí es donde creo que estamos todos en la misma, de dando vuelta. Por ahí, como que un crédito de ese tipo, te salva un poco la situación ahora. La verdad, sí, un incendio momentáneo, hay un paliativo momentáneo, pero a largo plazo. Y esto se estira 3-4 meses, viene el invierno, que para nosotros también es la peor parte del año. Está saliendo el verano, está llegando el invierno, que es la peor parte del año. Nadie se esperaba esto, porque tampoco es una situación que uno la podía prever. Que bueno, me voy guardando para... Sí. Entonces, se ve un futuro muy complicado para la actividad turística, me parece a mí, gastronómica, en el cual no sé si muchas pymes vamos a poder aguantar hasta que se encuentre una solución, si no, llega la suya. Sin lugar a dudas que es muy difícil. Emilio, aprovecho la oportunidad porque hoy ustedes, bueno, están trabajando con esta modalidad de delivery y tienen para hoy jueves, estaban mirando, interesante, ¿no? A Guille, que le gusta la comida y habitualmente, ayer planteaba el menú light. Hoy mirá lo que es de menú light, Guille, fíjate, sin sal, pero vos no sé si comés sin sal, pero pollo al horno con puré de calabaza, ¿sí? Y después está el menú completo, el chop suey de pollo y vegetales acompañado de arroz, ¿sí? No sé cuál va a elegir hoy, Guille, lo tengo del otro lado, por ahí, recién ha llegado. Aquí está, aquí estoy, lo saludo Emilio, estaba justo atendiendo una requisitoria del portal ABC hoy, para saludarlo. Hoy yo no voy totalmente con ¿cuál? El pollo al horno, sí, sin sal. Están poniendo mucho empeño en eso, no tenemos tantas opciones, porque otro problema que tiene la gastronomía es que cuando vos tenés un negocio que tiene muchas opciones, ponés mucha materia prima en juego. Claro. Cuando tenemos un volumen de trabajo normal, eso no es un inconveniente, porque la comida continuamente se va y vuelve a entrar y se va, entonces se mantiene fresca. Uh-huh. Nosotros ahora tenemos que reducir el menú, porque al reducir las ventas no tenemos para tener opciones para todo. Por eso tratamos de hacer menús que sean frescos, que sean atractivos, en dos versiones, para que la gente lo pueda comer todos los días y no cansarse, sino que vaya variando todos los días. bueno, dentro de las cuatro avenidas principales, no serían las cuatro avenidas céntricas, sino sería Buzón, Rivadavia, Avellaneda y España Marconi, tenemos el envío sin cargo, claro, para que no se les haga tan caro a la gente, lo hacemos nosotros mismos, con los, perfecto, vehículos nuestros. Seguro, seguro. Bueno, Emilio, nada, estar acompañándolos, lo que haga falta, lo que necesiten para comunicar, con gusto nos avisan, y como lo hicimos siempre, y fundamentalmente esto, ¿no? Estar acompañando a todo el comercio y el empresariado de Tandil, ¿no? Porque el momento es único, es distinto, y ojalá que en poco tiempo empiece a recuperarse la actividad en forma, no digo normal, pero por lo menos un poco más amplia que la que se ve ahora. Bueno, sí, Guillermo, la verdad que creo que es un problema que tenemos todos los comerciantes, y que cada día que pasa, una, la preocupación es cada vez más profunda, y eso la verdad que me entristece un poco a los que somos emprendedores, que siempre tenemos una idea y ganas de hacer cosas, nos pone un poco triste, pero bueno, sabemos que es una situación que hay que enfrentarla, tratar de hacer lo que uno mejor pueda. Y dejarme un minuto que quiero agradecer a los chicos que trabajan en Calabazo, porque la verdad que hay, como también está lo malo, que es la parte económica, hay un montón de cosas buenas y actitudes que encontrar en la gente que todos los días trabaja y que un poco se pierden los negocios, que están empleados, y que en momentos así difíciles ponen el pecho y ponen el hombro y apoyan y tratan de ir adelante, porque bueno, está en juego nada más que su trabajo, que lo más importante que tiene que tener el ser humano para poder sobrevivir y subsistir. No tengas dudas que decir. Gracias de nuevo, Emilio, y bueno, que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio.